in Paradise con Caigo. Llegó el Spark Fest, acércate a tu concesionario Chevrolet más cercano y conoce el nuevo Spark EUV, el SUV 100% eléctrico que te recarga. Conócelo hoy. Y nos vamos a viajar en el tiempo, hasta 1983, gracias a Diego, que pidió una canción perfecta para hoy. Si usted necesitaba energía, llega con los Violent Femmes y llega con esta canción, Blister in the Sun. Arriba. Entonces, en menos de que 2-3 meses, ya nos dio noticias de nueva música. Ahí teníamos a Justin Bieber con Daisies. Hola, mira, clasificada al mundial, ¿cómo estás? Increíble, de verdad. Pues sí, la gente estaba muy emocionada ayer porque el partido de ayer era muy importante para el mundial. Ya, para saberse. Si no ganábamos, pues no entrábamos, y es muy aburrido no ver un mundial sin el equipo de uno, ¿no? Entonces, pues bueno, por un lado, qué felicidad, qué dicha la gente ayer en mi barrio. Usted no se imagina, todo el mundo estaba prendidísimo, era una cosa impresionante, música, ruido por todo lado, la gente en familia, gritando, abrazándose en la calle. Yo dije, bueno, son momentos que nos une, alegrías sí, que nos da. Mira, en cambio yo no lo sentí, que agradezco profundamente esa celebración. Me di cuenta, yo nunca veo los partidos. Sí. Porque me angustio. Sí. Entonces, pues ya uno escoge sus batallas. Y me entero por la gente, por mí, el mundo que está a mi alrededor cuando hay gol. Claro. Solo sentí el primer gol. Es que qué fulmina. Yo no sé, esta semana, te digo, fue como... Claro. Sí, estuvo potente. Fulminada. Te quedaste, claro, desde muy temprano. Porque el partido fue temprano, 6:30 p.m. Y es que ya sabré, ya me estoy acostando. Por eso no sentiste, ¿ves? Entonces... Y como después no volví a oír nada, yo dije, ah, bueno, tal vez ganaron 1-0, tal vez no ganaron. Esta mañana me desperté y yo, ay, mira, por cuánto. Qué alegría. Así que sí. Sí, sí, 3-0, estuvo chévere. Pusieron a Dairo Moreno a jugar en el segundo tiempo. ¿Viste lo de las reproducciones? Claro, no, por eso es tan importante que pongan a Dairo Moreno, porque la gente está en una euforia con él. Es que él es muy divertido, es un personaje muy chistoso. Y en serio, lo que él ha representado con la convocatoria es que se ha subido la reproducción de Baila Morena. Claro que es Dairo Moreno, Dairo Moreno. Sí, es impresionante, ¿no? Héctor ya no. ¿Era Tito? Bueno, el uno ya no está. Sí. De ellos. El otro está diciendo, ve. Pero ¿listo? Héctor murió, no. Hay uno que creo que murió. Ay, ahora estoy... Porque sé que Tito... A ver, los dos se volvieron súper cristianos. Sí. Tito ha intentado volver a la música. Héctor sé que era pastor. Ya se dedicó a eso. Ah, bueno, entonces espiritualmente ya no está con nosotros porque ya no es mundano. Ya se va para el otro lado. Ay, Camila, pero te agradezco que... Bueno, pero al final sí... Ah, no, nadie ha fallecido, ¿viste? No sé. Ya, pero sí falleció para el género urbano. Sí. Es por eso. De esa época muy pocos quedaron. El cantante Héctor El Father Delgado no murió, sino que se retiró del género urbano. Sí, sí, ya, sí. Ahora es pastor. Bien, ahora sí. Claro, entonces sí, sí. Tiene todo sentido, ¿no? Claro. Nuevo día, viernes 5. Más adelante les estaremos compartiendo la pregunta del día. Sí. Si quieren alguna canción igual que les alegre el viernes, si quieren escuchar, que su corazón feliz esté por todo lo que sucedió ayer, pues acá los leemos. Por ahora nos vamos con Lauryn Hill. Estuvo de cumpleaños Ayer. La fiestica también, que seguro, humildemente, ella siempre ha sabido. El regalito que le habrá dado Jaycee. Sí, celebrar. Desde, así que quieres, de no, lo, nada, no, una invitadita a comer, así. No, no, realmente no necesito nada, algo que, de verdad, no, yo, quiero la algo verdad, tranquilo. No, me invitas a comer donde siempre. Así. Ah, Beyoncé sonando a esta hora y es el momento de irnos con nuestra pregunta del día, gracias a nuestros amigos de Parking, experiencias que te ahorran tiempo, porque no sé si ustedes ya se enteraron, Parking tiene un programa de lealtad que se llama Be Parking, Cami. ¿Y quedan ahí? Ay, mira, pon atención entonces. 2 horas gratis de parqueadero y descuento en gasolina solo por afiliarse en beparking.com. Uf, ¿ah? Eso está buenísimo, sí. Yo me afilio ya. Por favor. Porque esas dos cosas son las que más me sacan plata al mes, la verdad. Exacto, entonces con beparking, el parqueadero y la gasolina se vuelven un ahorro real, no lo piensen. Es gratis. Y ya que estamos hablando de este programa de lealtad de Beparking, nuestra pregunta del día nace de eso, porque nosotros a veces tomamos batallas por nuestros artistas. Es verdad. Y decidimos defenderlos a capa y espada. No uh-huh. importa que sí, que salió el rumor, que se dio la prueba, que no, ahí muchas veces estamos leales a es estos verdad. Artistas. Uh-huh. ¿A cuál artista le eres leal, Camila? Yo soy leal a muchos. Ah, que eso quiere decir que no soy muy leal a ninguno. No, pero soy muy leal a los artistas colombianos. Ah, sí. Cuando alguien consta, cuando sí. alguien me habla de un artista colombiano para tirarle de pronto hate, oye, de una salgo a defenderlos. Es impresionante. O sea, artista colombiano que usted me nombre y me hable mal, voy a salir inmediatamente en su defensa. Y ya por amor, creo que siempre voy a defender a Benson Boom, porque me le tiran muy duro. Ay, sí. Y es demasiado talentoso, tiene todo y me le tiran duro y no voy a permitirlo. No lo hagas, no, y es que cada vez demuestra que es brutal, es brutal. Este señor, no, no, tiene no, no, el don no. del talento, de la belleza, es bendecido, es como, ¿sabes yo qué? Creo que es como la Dua Lipa para los hombres. Sí, tiene y es todo. Es un pelado muy joven, que sí. tiene un talento impresionante, que es un artista además que yo pienso que es 360, o sea, tiene el look, tiene las acrobacias, tiene la voz, tiene el show, la personalidad, o sea, no, con Benson Boom no, con el niño no. No, con el niño no. Así no va a ser. Entonces, esa es la pregunta, ¿a qué artista le es leal? Usted, Diana. BTS. ¿Es leal a BTS? Sí, siento que han hecho muy bien el trabajo, siento que son talentosos, uh-huh. por más que sí es un producto de industria. Claro, sí. Lo sabemos. Pero siento son muy buenos. Muy bien. Y tienen una fanbase muy grande. Sí, el ARMY de BTS es gigante. Pues sí, de cierta manera, sabiendo y yo queriendo ser ciega en muchas cosas, Michael Jackson también me paró a defenderlo. También, yo también. Ay, amigos, entonces a contestar nuestra pregunta del día. Ain't it fast tonight? So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on. Voces impresionantes de la música, Joss Stone, la canción es Baby, Baby, Baby. Kendrick Lamar, el artista ganador de 17 Grammys y un Pulitzer, llega a Bogotá para presentarse por primera vez en solitario en el nuevo escenario Vive Claro. Las entradas disponibles ya en Ticketmaster. Ayer dábamos la noticia del fallecimiento de uno de estos grandes señores de la moda. Sí. El señor Giorgio Armani. Giorgio Armani, sí. Y como es uno de estos grandes señores de la moda, pues también sabemos que tenía una gran fortuna. Exacto, cuando se muere un famoso, lo primero que la gente se pregunta es, ¿quién va a heredar esa fortuna? Uh-huh. Entonces, pues bueno, no siendo diferente, hoy vamos a hablar de quién va a heredar la fortuna. Giorgio tiene un imperio de más de 10 mil millones de dólares. Recordemos que además de su marca y su empresa gigante de moda, también tenía perfumería, cosméticos, accesorios, diseños de interiores, hotelería, restauración de yates, hasta el equipo de baloncesto Olimpia Milano. O sea, esto era verdaderamente un imperio. Sí. Como él no tuvo hijos ni descendientes, digamos, pues él desde hace un tiempo ya había arreglado todo esto y dijo, un momentico, yo voy a organizar mi sucesión. Toca dejar todo organizadito. Exacto. Con más de una década de antelación para preservar obviamente la integridad de su marca y evitando también divisiones entre la gente que trabaja ahí y su familia. Claro. Siendo así, pues los herederos principales de esta herencia son su hermana menor, que la hermana menor tiene 86. Exacto. La pequeñita. La pequeña tiene 86, ella es como la gran heredera de esto. Sí. Pero también están otros que ingresan como a su testamento y están sus sobrinas, que pues tienen 70 y 55 años. Bueno, 55 tiene mitad de vida, así que llegará a los 100. Y bueno, y otro sobrino que también tiene 55, pero digamos que esto vendría siendo en la parte de la familia a quien se le entregaría ese dinero, pues no dinero, pues la herencia. Y además de esto, entran también personas que han trabajado durante toda la vida, que eso está muy bien. Mira, qué bonito. En Giorgio, de alguna otra forma, han estado junto a Giorgio o han hecho parte de la construcción de la marca y demás. Entonces también hay nombres que se mencionan como el CEO y el ascensor financiero. También van a tener parte de la herencia, así como los gerentes y algunos directores comerciales y operativos, que como te decía, era un pool de personas de toda la confianza de Giorgio. Familia, se convirtieron en familia. Exactamente. Y seres en los que confían. Su fortuna es de más de 10 mil millones de dólares, por lo tanto, este capital se va a dividir en estas categorías. No sabemos cuánto va a ser el porcentaje de cada cual. No. Evidentemente no, pero pues ya sabemos que aunque le llegue a uno, el director financiero, le llegue uno. No, está bien. Un millón de dólares. Ya nos pedimos más. Emoción. Uno de 10 mil. Él lo que hace, Giorgio lo que piensa con esta sucesión es primero que la marca continúe, por eso es importante él invertir también en que en su empleados, mente, ¿no? Si en su marca. Todos sus hermanos también estuvieron y hacen parte de Giorgio Armani. Entonces es también una herencia como gracias a todos por haber trabajado conmigo, por haber hecho esto realidad. Pero además de esto, que continúe el legado de Giorgio Armani y no muera. Está perfecto. Entonces está muy bien. Bueno, me parece bien. Bien repartida esa plata. Ay, qué rico sería. Acá llega el chaperón. Good luck, babe. Eléctrico que te recarga, conócelo hoy, como lo decíamos más temprano, pues Benson Boone está de gira, está haciendo lo suyo, acá lo tuvimos la semana pasada con una versión que se hizo de una canción de Adele, brutal. Ay, sí, qué derroche de talento también. No hay margen al error, no, todo es como uff. Además, es muy raro que un artista cuando haga un cover pueda llegar a las notas del artista original. O sea, eso normalmente nunca pasa y lo que se hace es que se arregla la canción, básicamente se bajan algunas notas para que se pueda hacer un cover lindo, más nunca se llega. Y lo raro de Benson Boone es que logró las notas de Adele. No. Primero, él siendo hombre, que es distinta a las cuerdas vocales y las notas a las que se llega, y que Adele tiene una voz tan peculiar, pues Benson Boone llegó incluso a superar las notas de Adele. No, una cosa brutal. Qué cosa más impresionante. Y este fin de semana lo volvió a hacer. Estaba en su presentación en Canadá, en Montreal, y se arriesgó a hacer la canción Shallow de Lady Gaga con Bradley Cooper. Lady Gaga siendo otra artista que tiene un umbral de su música, de su voz, así como wash y perfecto. Escucha esto. ¡Ah!